Dime, alguien junto a ti que llena igual aquel lugar que yo llenaba para ti. Dime si puedes ser feliz, si sabes apreciar cuanto te di, que si puedes vivir sin mí. Dime tú, dime tú, dime tú si has podido olvidar. Dime si con el tiempo mis huellas pudiste borrar. Dime si no me preguntas por mí, dime si alguien te lleva en sus brazos muy lejos de aquí. Dime, día junto a mí, no vale más que todo el tiempo que te ofrecen los demás. Dime, si puedes distinguir.